eso, si estoy pensando eso, de mí pienso que yo yeah. A ti te encanto, claro. Sabes que mi amor es solamente para ti. Te que me hace sufrir pensando eso, de mí pienso que yo a ti te encanto, ay. Mi amor, yo solo te quiero a ti. Y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz. Pero con tus pensamientos harás que algún día yo me aleje de ti. Sé que tú no quieres eso, entonces deja de pensar mal en mí. Olvida esos pensamientos y piensa. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? A ver. Sabes que mi amor es solamente para ti. Me tomas a sufrir pensando eso, de mí que soy yo. ¿Qué? A ti te engaño. Me quedo yo no quiero aquí. Solamente para ti, pero me hace sufrir pensando eso de mí que soy yo. ¿Qué? A ti te engaño. Sabes que mi amor es solamente para ti, pero me hace sufrir pensando eso de mí que soy yo. A ti te engaño, ay. Mi amor, yo solo te quiero a ti. Y no hay otra mujer que pueda hacerme feliz. Pero con tus pensamientos harás que algún día yo me aleje de ti. Sé que tú no quieres eso, entonces deja de pensar mal en mí. Olvida esos pensamientos y piensa en la cosa que yo siento. ¿Cómo dice? Sabes que mi amor es solamente para ti, pero me hace sufrir pensando eso.